Hola, hola, hola, hola, con alegría y entusiasmo en estos tiempos especiales que nos tocan vivir. Alegría y entusiasmo en el reverdecer de resistir una nueva lucha. Gracias. Gracias porque hubo alguien que decía que el enemigo te eleva. Y así es la cosa. Es innegable, creo, ya para muchos, de que esto que estamos viviendo a nivel político, social, económico, personal, no es la emanación de un gobierno formal. Esto es un ataque cultural, es un ataque político, es un ataque a la dignidad conquistada a lo largo de luchas y consolidada en los últimos gobiernos del kirchnerismo, en muchos sentidos. Vemos que el modelo económico es devastador. No solamente es devastador en lo que hace a las pocas y buenas conquistas que se consiguieron, sino que es devastador de la cultura, del derecho de las minorías. El envalentonamiento que siente este sistema, este régimen totalitario que estamos viviendo, tiene su sustento en la realidad. Un grupo de personas apolíticas, provenientes de las disciplinas diversas, cuando los cuadros que integran este régimen atañen a las cuestiones sociales hacia los vulnerables, se lo hace desde la misericordia y la profesionalización. El vértice cultural está dado en una cuestión muy sencilla, muy sencilla. En un sistema progresista, humanista, socialista, en definitiva, que propende a la dignidad de los vulnerables, la persona con las necesidades insatisfechas es sujeto. En la óptica de la misericordia, de las ONG, del llamado tercer sector, son objetos. Significa que en una mirada se ve al ser humano como una persona íntegra y en la otra bajo el simple concepto brutal de pobres siempre hubo. Esto es América Resiste, esta es la vuelta número 95. Hoy es 3 de abril de 2017 y pasó el 2 de abril. Y ese 2 de abril silenciado por este sistema, este régimen totalitario, que viene a resignificar, quitándole contenido a las cuestiones sobre las cuales se sustenta gran parte de la dignidad de quienes formamos la patria. No es casual que el virrey de cabotaje, Mauricio Macri, prefiera ser súbdito de realezas extranjeras a ser ciudadano de esta patria que es nuestra. Y decíamos que hoy es 3 de abril, que esto es América Resiste, que estamos desde esta trinchera transmitiendo y militando esta comunicación, que es La Retaguardia, y que estamos en el estudio Víctor Basterra, justamente uno de los culpables de que la impunidad no haya sido total, y que es una roca en el camino de la resignificación para quitarnos hasta los hitos de victorias. Victorias en la justicia, en la memoria, en la verdad. Sin armas en la mano, enfrentando todo el aparato político, económico, social, clerical, militar y policial. Así se abrieron pasos las verdades. Y decimos que justamente Víctor Basterra es uno de estos próceres de la historia contemporánea. Y también está Luciano Arruga. Y Luciano Arruga, que nos interpela cada día. Y a su vez nos estimula, ¿no? Nos estimula en su ejemplo, nos estimula en tener los ojos bien abiertos, en ver que esto, este régimen totalitario, ya lo vamos a ir dilucidando, esto no es solamente en la Argentina. Esto está pasando en Brasil, esto está pasando en Paraguay, esto está pasando en Chile, ni hablar. Esto pasa en Perú, esto pasa en Estados Unidos, en los barrios pobres, esto pasa en Puerto Rico, esto pasa en los campos de refugiados de Europa, esto pasa en los barrios pobres de Francia. Hay muchos Lucianos Arrugas que nos reverdecen. Y lo que tiene que reverdecer a veces también es la memoria, y a veces hay que reiterar, porque en la reiteración por ahí descubrimos en nosotros mismos que algo que dábamos por hecho no lo sabíamos tanto. Vamos a escuchar otra vez, como en el programa pasado, la pequeña síntesis de qué significó el 24 de marzo de 1976, día en que se legitima y se muestra de una manera brutal la última dictadura cívico-militar en la Argentina. El 24 de marzo de 1976, la dictadura militar de Videla, Massera y Agosti inician lo que se conoció como el proceso de reorganización nacional. Pisoteando un gobierno constitucional, inician el más cruel periodo de la historia argentina. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante. De nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el porqué y por vía de quién esas personas han desaparecido. ¡Hijos están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente, hace dos años. años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber calado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Memoria. Verdad y justicia. Esta avanzada cultural de quitarnos de la memoria a nuestros héroes recientes, a nuestros verdaderos próceres, que no nacieron para próceres, tuvieron compelidos por la vida un momento de decisión. Y en ese momento de decisión, en lugar de bajar la cabeza ante el régimen armado, hubo pocos que le plantaron cara. Entonces, desde el Estado, nunca se había reconocido oficialmente, con todo lo que eso jurisdiccionalmente representa, en tanto primero a cualquier tipo de controversia donde estuviera en discusión si el Estado era responsable o no era responsable de las atrocidades cometidas. No fue el valor del acto político para llevarse y chorearse los derechos humanos. Fue dar institucionalidad. Y lamentablemente, mal que le pese a los impotentes que desde la tribuna odian al mayor movimiento persistente en la Argentina, que es el peronismo y todas sus ramificaciones, les pedimos humildemente que nos muestren otra cosa mejor. Los vamos a acompañar, que lo hagan. Vamos a estar ahí, lado a lado. Pero háganlo. Por eso no hay que olvidarse. Y tenemos que tener los ojos bien abiertos. Y los que ya lo vivimos, funcionar como difusores de este avance de los nietos de los represores. Acá hay una batalla que ganaron. Detentan el poder de los tres estados, o sea, detentan el poder formal prácticamente de la Argentina toda. No dudan en utilizar cualquier tipo de artimaña para evadir los límites legales, especialmente en cuestiones personales. No dudan en ejercer autoritarismo. No dudan en implantar un estrictísimo control social y aleccionamiento, y esto tengámoslo presente. Estos son los métodos propagandísticos de campaña psicológica de la dictadura. Es lo mismo. No van a agarrar a un tipo que están buscando supuestamente, como hicieron en el comedor en Lanús, en Villa Caraza, del CTP, no lo van a agarrar en la calle, no, lo van a agarrar cuando esté en el comedor, cuando el comedor esté lleno de gente, y van a entrar salvajemente a los tiros, con equipos de intervención antimotines, todo preparado, legalizado por Diego Kravets. Que yo quisiera ahora que alguien del kirchnerismo me diga cómo es que ese muchacho estuvo representando el Proyecto Nacional y Popular, que es el secretario de Seguridad de Lanús. Lo que estaría bueno que sepan de que este mundo es redondo y que el pueblo tiene memoria y está empoderado de verdad y justicia. Las atrocidades las van a poder cometer. Va a ser difícil evitarlo. El golpe de mano, la provocación. Pero bueno, buscaremos justicia, buscaremos verdad y tendremos memoria. Bueno, vamos a escuchar, hoy nos vamos a dedicar a un grupo que armó este muchacho de Calle 13 que se llama Residente. Vamos primero con la intro y después de la intro vamos a sumergirnos, porque en este caso hay que sumergirse en la realidad del Paraguay, el corazón de la patria grande de la región sur, que está siendo conmocionada por distintas cuestiones, donde ya hay muertos y donde realmente nos preocupa muchísimo lo que se está dando en este momento. Hay un cóctel que verídicamente, como vamos a ver a lo largo de este programa, viene estimulado y planificado directamente de la Embajada de Estados Unidos, donde vamos a leer el comunicado que largaron el día 1 de abril a todo el Paraguay, desde la Embajada de Estados Unidos. Impresionante. Vamos con Residente. Residente, the first time we met was in Puerto Rico. Your mother was in the room. She took one look at me and said, tú tienes que ser nieto de Wisin Miranda. I said, that's right, how did you know that? She said, pero nene, tiene la misma cara. Mira, tu abuelo Wisin y mi mamá eran primo hermano. Two were cousins. Primo, tú y yo descendimos de Gilberto Concepción de Gracia, fundador del Partido Independentista de Puerto Rico, ahogado de Pedro Albizu Campos en Nueva York. Nacimos con revolución en las venas, entre el ritmo de bomba y plena, y estamos conectados en las malas y en las buenas. Now check it. A little blood, a sample of saliva. Send it to the lab and get it back and see them try to declassify a deoxyribonucleic acid just from one fiber. Scientists can separate a strand, tell you in percentages, descendancies you long to understand. Send you to lands of ice, dirt, and sand, a map of the world and the lines of your hand. And you'll find what you planned isn't quite what you get. You will cry in the rubble with children. You bet to remind you through struggle and strife that the trouble with life is that life isn't done with you yet. And yet, you will make me music, make something new from the rhythms and the views it affords and beyond the images and the news. If you can produce it, your dreams are lucid when you spit. Keep the horizon siempre pa'l frente. Open our eyes, let your rhymes be the puente. Cambia este mundo profundamente as our global artist in residence. Bueno, esa fue la introducción y después tenemos un par de temitas más, uno mejor que el otro. Paraguay. En Paraguay, al decir de quienes tienen, que tienen un conocimiento profundo, los que lo viven, los que lo piensan, hace ya varios meses pronosticaban que el grupo Cartes, o sea, el grupo del presidente de Paraguay, ya cumplió el deber que tenía, el plan, con los otros grupos económicos, que era primero sujetar al Estado. El Estado paraguayo tenía prácticamente una deuda externa inexistente cuando entra Cartes. Bah, mejor dicho, empezó con el gobierno usurpador de Federico Franco, que lo derroca a Lugo, pero eso es harina de otro costal. Completar la sujeción del Estado con los bancos de Nueva York, habilitar todas las semillas transgénicas que le pidió Monsanto y aceptaron, militarizar el norte y avanzar con la política de la alianza público-privada. Esto es para que los públicos, o sea, los ladrones del Estado paraguayo y los narcos y los contrabandistas, contrabandistas de granos, contrabandistas de carne, contrabandistas no solo de... O sea, el tema no es la guerra contra las drogas, o sea, la guerra contra las drogas está bárbaro, pero si uno ve el volumen económico que mueve el contrabando de soja, el contrabando de carne vacuna, estamos hablando de un tema que realmente es exponencialmente distinto en cuanto al volumen de dinero. Y de eso no se habla, obvio. Eso es la alianza público-privada, que es lo que se hizo acá en Argentina, que es legitimar el trasladar fondos desde el Estado a empresas privadas de amigos, así nomás es. Entonces, ¿qué dicen? De paso, Horacio Cartes ensanchó su grupo con una docena de medios de comunicación y la distribución continental del cigarrillo que él fabrica. Pero ¿qué pasó? Aparece un grupo que le dice, hasta acá llegaste. Entonces ese grupo dice, acá hay que cambiar, se acabó con los narcos, se acabó con los contrabandistas, vamos por la otra. Vamos por la derecha continental, frontera cerrada, y queremos ser presentables al elenco internacional, porque así con Horacio no podemos. Y pareciera ser que hay comentarios que dicen que se reavivó una investigación que tenía la DEA y el FBI contra Horacio Cartes, y pareciera ser que esa investigación ya no la pueden seguir parando. Por eso Horacio Cartes se ha tirado de cabeza de cualquier manera a la reelección, buscando como aliado cómplice, podríamos decir eso. Mira, si tenemos suerte vamos a poder en un rato también comunicarnos con Agripino Silva Invernisi, él es de Asunción, compañero militante social, conocedor, profesor en este momento, profesor del Yala Guaraní, que es una organización articulada en todo el interior que propende a la agroecología y a la constitución de los grupos campesinos organizados con dignidad y alimento para todos. Vamos a ver, seguramente él que lo está viviendo, que en este momento creo que también estaba en Asunción, nos va a pasar un panorama pero bien completo, porque aparte el compañero Agripino, no hay que olvidarse, los paraguayos que estaban ahí saben que también es uno de los que promocionó a Fernando Lugo en su momento, ¿no? Con sus pros y sus contras. Así que bueno, vamos a ver después la mirada, pero lamentablemente tenemos que condolernos de la pérdida de un muchacho del Partido Liberal. Él es de la juventud liberal del distrito de La Colmena, departamento de Paraguarí, Rodrigo Quintana. Caído en las balas traicioneras la noche del 31 de marzo del año 2017. Rodrigo Quintana descansa en paz. Esto es un homenaje que piden que transmitamos los familiares y amigos y que termina diciendo: Cartes basura, vos sos la dictadura, Lugo cobarde, tus manos tienen sangre. La cosa no está tranquila, acá hay una conmoción. Fernando Lugo, jugando a las escondidas, este, no termina de definir, pero pareciera ser que no le desagradaría el tema de que le den la posibilidad de competir para ser presidente. Horacio Cartes necesita de forma de vida o muerte ser presidente, porque sabe que el ejemplo de General Noriega de Panamá, ¿sí?, que era el más amigo de la CIA, el más amigo de todos, el que le hacía todos los deberes en Panamá y que le garantizaba todos los negocios, cuando no le sirvió más, le mandaron las tropas, le mataron 3.600 panameños y se lo llevaron encadenado como un reo a patadas en un Hércules a Estados Unidos. O sea que Cartes debería mirarse un poco en ese espejo. No sé si va a ser tan dramático, tal vez sea un poquitito menos dramático, pero sabe que la máquina de comer boludos está caminando y eso es un problema. Entonces vamos a decir qué dicen en Paraguay. Este es el reporte número 2. Hay una persona muy vinculada. En un momento el tipo había dicho una frase que era: este tema de la religión, ni Stroessner hubiera hecho esto, semejante barrabasada. Vamos a ver qué dice. Horacio, ¿te caíste vos? ¿A vos no te dijo Cristian Horacio Galeano? Yo soy, te estoy escuchando, Humberto. Yo creí que te desmayaste porque te confundieron de personaje. No, que te me confundí. No, hasta tú ya somos viejos nosotros, Humberto, que mi mamá es mañana por otra cosa. ¿No te desmayaste por esto del Congreso, Horacio? Bueno, en realidad que lo que yo no entiendo es, si vos podés hacer bien, ¿para qué haces mal? Eso es lo que no entiendo en la lógica como abogado, con 49 años abogado, no entiendo por qué, si todo esto se podía hacer hoy o mañana. Directamente se podía hacer bien si tenían los 25, 26 votos que tienen. ¿Por qué no hacían directamente en el Congreso bien y planteaban sin necesidad que él se autoproclame vicepresidente, ir a otra sala? Es un mamarracho, es una cuestión desordenada. Que te decía algo, Humberto, que conocer, y lo digo con mucho respeto. El propio dictador Stroessner no hacía estas cosas en la consolidación de las distintas etapas de su proceso al principio. Cuando la Constitución del 67 llamó a una convención nacional con la formalidad, llamó a una convención, les trajo a los liberales, al Partido Liberal Radical, se hizo en el Teatro Municipal todo el teatro de las elecciones y cuidó las formalidades. Entonces, ¿qué es lo que hay que decirle? ¿Quién es lo que asesora en esto para hacer una cuestión tan mala y pagar con el precio los dos principales periódicos paraguayos, que es ABC Color y Última Hora? Ese titular y esa foto no corresponde a un país que tiene oportunidad de crecer, que tiene oportunidad de consolidar su democracia y de construir sus instituciones. Te hago una pregunta, Horacio, y como estoy compartiendo acá con Rosana Bustaño y con Ibarrola de todo pulmón, no quiero hacer muy largo. Le pregunté a alguien, a mí me duele mi pregunta, porque ¿tiene liderazgo el presidente del Congreso actualmente? Porque yo me acuerdo que en cualquiera de los casos hace tantos años, incluso con Stroessner, tenía tanta responsabilidad el que dirigía al Congreso por su forma de llevar, de aceptar, de negociar. ¿No es un poco culpa del presidente actual, Acevedo? No, está viviendo, yo no soy amigo con Acevedo, más que el saludo que tengo cuando era ministro, y no me siento tampoco una persona que estoy en contra de él, pero no es fácil manejar un Congreso que se da una situación, probablemente la primera vez en la transición, donde los partidos tienen posiciones distintas. Hay un sector oficialista del Partido Liberal y un sector contrario al gobierno del Partido Liberal. La misma cosa en los sectores progresistas, tenemos un sector a favor y otro en contra en el Partido Liberal. Ese fenómeno nunca se dio, ni en víspera del 89, ni en ningún momento, ni en el marzo, en ningún momento se dio este fenómeno tan crucial y difícil para la política paraguaya. Porque esto es grave, difícil, y va a tener consecuencias muy también graves. ¿Qué candidato a presidente quién? Y ayer, en medio de la cantidad de cosas que trascendieron, surgió que el doctor Horacio Galeano Perrone era tal vez candidato a presidente para el 2018. ¿Eso es verdad? Por favor, yo conozco la realidad política y sé que si vos no te montás en la estructura del Partido Colorado Liberal, no vas a llegar. Ni el propio Fernando Armiño Lugo Méndez no va a ser presidente, ni 10% va a quitar si no monta sobre la estructura del Partido Liberal. Eso no hay que crear mitos y leyendas. No es que la intención de voto no significa voto. Si no tiene la estructura del Partido Liberal, no tiene nada que hacer en una elección Fernando Armiño Lugo Méndez. Cuando ponen los cuatro nombres y apellidos me preocupa. Horacio Galeano, perdón. Bueno, este es un personaje de ahí de la política del Paraguay que conoce los dimes y diretes, y el tipo con ese pragmatismo se asombra porque ni el propio Stroessner, con todo el poder que tenía, hacía las cosas de esta manera. Pero aparte, esta situación que generó, generó una revuelta, esta situación que no es casual, a mi modo de ver, remite en lo simbólico a lo que había pasado en marzo paraguayo, simbólicamente. Se intentó incendiar de parte de los medios masivos de comunicación al Paraguay, incitando a la violencia. Hubo reacciones encontradas. El Partido Comunista Paraguayo quedó un poco como sin pronunciarse, porque en un momento se había pronunciado a favor de la candidatura de Lugo y ahora pareciera ser que había demasiadas pruebas de verlo a Lugo negociando con los mismos tipos que le habían dado el golpe de Estado. Y de golpe Horacio Cartes, que mandaba a sus emisarios con las billeteras gordas a comunicarse con todos los amigos de Fernando Lugo y con los liberales de Llanos. Y ahí estaba el grupo de Llanos y el grupo de los Colorados que le dio el golpe de Estado a Lugo y estaban todos hablando y la gente se incendió. Porque mientras tanto fue la marcha campesina, mientras tanto hay problemas que no se resuelven, mientras tanto aumenta la deuda externa y mientras tanto acá hay una guerra que después vamos a ir, como quien diría, mostrando los otros personajes que están ocultos. No nos olvidemos que la semana pasada se le dio la liberación a Jarvis Pavao, uno de los más grandes narcos del primer comando central de la capital, de San Pablo. ¿Y qué pasó también? ¿Y en qué nos atañe esto para que veamos qué es lo que está pasando en la región de la Patria Grande en el sur? A raíz de estos sucesos que terminan con incendio en el Congreso, con represión brutal sobre todos, como cuando se desencadena ahí en Paraguay, y la persecución a un muchacho militante del Partido Liberal a quien la policía mata por la espalda. Y la Embajada de Estados Unidos dice, esto lo emite en Asunción del Paraguay el 1 de abril del año 2017, sobre la violencia el 31 de marzo en reacción al voto por el proyecto de enmienda para la reelección presidencial. A ver, es una embajada de un país extranjero largando un libelo que se transforma en cadena nacional, para empezar a hablar, metiéndose en una cuestión absolutamente interna. Y vamos a ver el tono de la nota. La Embajada de Estados Unidos de América expresa su profunda preocupación por las violentas protestas ocurridas anoche y condena el incendio del edificio del Congreso Nacional de Paraguay. El diálogo pacífico, incluyendo la protesta pacífica, es esencial para cualquier democracia y llamamos a los manifestantes y a las autoridades paraguayas a ejercer moderación y evitar más violencia. Instamos al gobierno del Paraguay y a todas las partes involucradas a trabajar juntos de manera transparente para resolver los problemas que desencadenaron las protestas de anoche. Cualquier proceso de revisión de la Constitución Nacional Paraguaya debe hacerse de una manera transparente y abierta, respetando los procesos democráticos e institucionales de acuerdo con la Constitución del Paraguay. A ver muchachos, abramos los ojitos, las mentes y los espíritus para ver que en la patria grande, en nuestra hermana República del Paraguay, la embajada de Estados Unidos no solamente tiene una injerencia subjetiva, oculta sobre la realidad del Paraguay, sino que la esgrime desde lo simbólico, bajándole línea y ejerciendo el poder de gobernante real, instruyendo en métodos que debe aplicar el Paraguay. Obviamente, desde el gobierno paraguayo no hubo ningún repudio ni ninguna respuesta a esta nota. Y bueno, por eso esperemos ansioso poder conseguir esa comunicación con el compañero Agripino. Y mientras buscamos la comunicación, podemos ver si entramos en la segunda parte del Residente, que es un temita muy lindo que se llama El futuro es nuestro. El futuro es nuestro cuando ya lo conocemos. En el futuro ya no habrá carne de vaca. En las granjas ya no quedan ni las gordas ni las flacas. En el futuro comeremos cucarachas como en China, porque ocupan poco espacio y tienen mucha proteína. El país con más insectos controlará las naciones. Por eso la nueva potencia mundial será México, cabrones. Y las mujeres dominarán toda la población, porque nunca perderán una. En el futuro los hombres caerán en menstruación y nunca nos entenderán aunque tengamos la razón. Los policías racistas seguirán siendo gente mala, pero con tanto tiro los negros se volverán inmunes a las balas. Al final será una raza nueva la que nos represente, porque los extraterrestres tendrán sexo con la gente. El futuro de este verso es que el coro viene más duro. Yo predigo que en 2 segundos brincarán como canguros. Hola, hola. ¿Me copias, Ángel? Ahora, hola. Muy bajito te escucho. Ah, te tengo sí. Lejos, che. Y no me diga. Yo estoy acá en Asunción. Ajá. En la sede de la facultad. Che, estás en el medio del caldo. Sí. Estoy en el microcentro, a unas cuadras del Panteón de los Héroes. Mira, Agri, yo la verdad que tengo muchas preguntas para hacer. Pero antes de hacer preguntas, prefiero escucharte a vos. Viste, por este tema de las comunicaciones no le tengo tanta confianza a que quedemos enlazados, porque viste, a veces se corta. Entonces, esto para nosotros desde acá, desde la retaguardia, desde el programa América Resiste, es muy importante tener de parte tuya una mirada que es una mirada integral, porque vos conocés perfectamente sí. El paño. Así que bueno, dale nomás. Bueno, la situación política y social y económica paraguaya se ha complicado bastante en los últimos tiempos con el gobierno de Horacio Cartes. Resulta ser que este gobierno ha mirado exclusivamente los intereses de la oligarquía, ha mirado solamente los intereses de los grandes cultivadores de la soja y de los terratenientes y de la burguesía financiera. Y el problema es que el Paraguay económicamente también es parte de la región. La crisis no está por fuera de un país. La crisis del sistema capitalista nos aturde a todos y al Paraguay también. Y de la clase media para abajo en el Paraguay la situación fue bastante complicada económica y socialmente. La gente se ha empobrecido mucho en los últimos años. Y tanto se siente esa pobreza, porque al menos en el periodo del gobierno de Lugo, entre 2008 y 2012, la gente tenía los servicios básicos como salud y educación y otros servicios, por lo menos de forma gratuita. Hoy eso ha terminado, entonces la gente siente muchísimo. Y a ello se ha sumado la cuestión política, que en un principio Horacio Cartes había expresado de que no le interesaba la reelección, pero en los últimos tiempos y seguramente a insistencia del círculo de gerentes, que es lo que tiene él a su alrededor y el que tiene realmente el mando del gobierno, la insistencia por la reelección a cualquier costo, y así se ha dado la semana pasada. Y el problema es que se ha agravado eso porque también se ha sumado la fracción de la pequeña burguesía urbana que es la que está al frente la clase dirigente del Frente Guasú, con Lugo como cabeza visible. Y en este momento han hecho las cosas tan mal, tan desprolijas, que le salió tan mal que se dio se desató el polvorín el día viernes pasado. Uh-huh. Pero eso se veía venir, porque las cosas la clase política ya no le interesaba acomodar con esta situación. Uh-huh, uh-huh. Entonces esto está bastante complicado, Ángel. Y ahora sí, si vos me permitís, un par de cosas. Sí. El artículo que yo te decía era uno que se llama ¿A qué juegan las corporaciones en las próximas elecciones? Y lo había escrito Julio Vanegas Vidallet. Y ahí él lo que describe es como que, habiendo cumplido Horacio Cartes la misión para la cual vino, esto es endeudar y atar a los bancos de Nueva York el destino del Estado de Paraguay y sus finanzas, permitir la habilitación de semillas transgénicas y el libre contrabando de soja y de carne, militarizar el norte y avanzar con la alianza público-privada, y que de paso Horacio Cartes ensanchó su grupo de medios de comunicación y la distribución continental del cigarrillo que él fabrica. Y dice también que aparecen nuevos caballos para jugar, que es el grupo Zucolillo, e identifica al grupo Bierzi. Que estos vienen como guardianes del orden constitucional, y que aparte, obviamente, constitucional, con la constitucionalidad y los derechos humanos de esta derecha, de estos regímenes que nos gobiernan hoy día, de los derechos humanos de todos, pero no de los menos. Esto quiere decir que los campesinos van a seguir siendo ignorados y reprimidos más brutalmente. Entonces, yo creo que, no sé, ¿qué opinás vos de esta mirada que tiene Vidallet, de que aparece otro nuevo grupo dentro también del establishment, pero que ya no quiere ser representado por narcos, contrabandistas, evasores impositivos, sino que tal vez el establishment sienta que necesita tener una cara un poco más prolija? ¿Qué opinás? Era el mismo grupo. El mismo grupo que lo apoyó a Horacio Cartes, el mismo grupo que apoyó el golpe de Estado contra Lugo en el 2012, el que hizo toda la campaña, el que costeó la campaña política desde el golpe del 2012 hasta la victoria de Cartes. Lo que hicieron estos personajes, esto es parte de la, digamos, de las pequeñas peleas entre ellos por porciones, proporciones de ganancia. Resulta así que el gran emprendedor es el Estado, más todavía con el dinero de los bonos soberanos que vino al Paraguay para obras públicas. Pero el problema es que Horacio Cárdenas tomó a empresas extranjeras, empresas portuguesas, empresas españolas, empresas surcoreanas, y se quedaron los Viers y los Sucolillo y otros quedaron al margen de ese negocio. Uh-huh. Pero eso tiene relativamente poco que ver con el discurso constitucionalista. Uh-huh. Ellos esa pelea lo hacen aparte. Desde luego el problema de ellos seguramente es que no tienen un candidato que pueda confrontar con Horacio Cárdenas, porque su candidato no puede ser Fernando Lugo, a quien lo habían destituido. Y saben ellos de que la manera como ganarle a Cárdenas tiene que ser con algún personaje, por lo menos no solo que tenga plata, sino algún personaje que tenga cierto prestigio. Sí. Algún personaje que tenga, digamos, cierto carisma político. Y eso es lo que no se ve, ni siquiera ni en el Partido Colorado, ni en el Partido Liberal. Uh-huh. Y las corporaciones internacionales no eligen a uno u otro. Las corporaciones internacionales acá en el Paraguay, todos son comprables, todos son vendibles, se ponen de rodillas ante los señores del capital. Por allá, por afuera, de afuera no viene el problema es acá. Cierto que es una pelea entre gangsters empresariales, estos estos que tienen un frondoso currículum, estos empresarios, que son saurios más que empresarios. Y ahora te agrego, te voy a agregar otro factor, que es el factor del gobierno de Trump, del cambio radical de la política exterior de Estados Unidos en cuanto a que se terminó el guante, o sea, se sacan directamente el guante de seda y ya directamente muestran la mano de hierro, no solamente en Paraguay, como política, digamos, internacional, la línea que baja desde el gobierno de Trump es se terminaron los buenos modos. Acá nosotros somos los que mandamos, y que le quede claro a todo el mundo, y el que quiera, quiere, el que no quiera, que se la banque. Te digo por qué, porque agrego otro factor. Desde allá de Estados Unidos nos llegó la versión bastante creíble de que se reactivaron las causas contra Horacio Cárdenas, porque las causas en las cuales él estaba investigado por la DEA y por el FBI, por narco, por contrabando y blanqueo de plata, es una cosa que se tuvo parada, pero parece ser que ahora ha tomado nuevo impulso. Y no hay forma de parar al FBI ni a la DEA, especialmente al FBI, con respecto al tema de esta investigación. Entonces podría eso también agregar un factor como para que necesiten sacárselo de encima, y tal vez Cárdenas termine con el mismo destino de Noriega, vaya a saber uno, ¿no? Pero que ese es un factor que hay que considerar, también es cierto en cuanto a esta desesperación por ser reelecto. Y por otro lado, el tema de las empresas y los negocios, él los hizo todo por afuera, nada con la bandera. A los gringos le entregó toda la seguridad y todo el control social. Y la compra de cosas, de tecnología y de armamento, y les dejó libre la zona del norte. Y yo creo que ese también es un factor. Y todo esto que te estoy diciendo, yo siento que me confirmo en esta hipótesis, cuando leo el no sé, a mí me escandaliza el mensaje de la Embajada de Estados Unidos del día 1 de abril. Directamente, no es injerencista, directamente les está ordenando directamente. Claro. Es, ningún tipo de reparo en meterse en cuestiones internas de un país extranjero soberano, directamente les baja esta, línea. Ahí sí está la nueva mano, la mano, esa es la mano ya, no del guante de seda del que lo tenía la Clinton cuando era la secretaria de Estado con Obama. Esto es todo lo contrario, bien abierto, bien guaso, ya del patrón de patrón a peón directamente, y que no quede duda. Está clarísimo. A mí me llamó la atención desde el lenguaje diplomático, porque este tipo de cosas se dicen en silencio, se dicen sin que nadie sepa, pero ya cuando lo hacen simbólico y con ruego de difusión, porque así lo mandaron con ruego de difusión, ya es que desde lo simbólico y desde lo fáctico te están mostrando, mirá, acá, vos hacés bien las cosas porque acá lo que mandamos somos nosotros. No me arruinés el negocio. Claro. Entonces, claro. Y ahora sí, ya para ir redondeando, porque me imagino que no sé dónde estará sentado, supongo, en algún lado, Agri. Estoy en el patio interno, sentado sobre un muro. Ah, la puta, bueno, no te voy a sacar más tiempo tampoco, pero lo que pasa es que para nosotros, desde ya te agradecemos mucho, no solamente yo, sino acá los compañeros de la retaguardia, Natacha, que es la ídola que hace los milagros esto de poder comunicarnos, porque realmente tener tu opinión es valiosa en muchos sentidos, y después voy a traducir, porque a ver, vos sos una persona que conoce a Fernando Lugo. Lo conoce desde que era obispo. Sí, lo conozco, y me ha dado lástima. Me dio lástima su mensaje que fue publicitado en el día de ayer. Parece que le escribieron el mensaje, se olvidó del prójimo, del prójimo que fue sacrificado, asesinado en el local de su partido. Además, habla, por ejemplo, el Lugo tiene una particularidad. Tiene algunos vocablos, algunos términos, algunos conceptos muy propios de él. Él, por ejemplo, habla de participación. Habló de participación. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir participación para él? Es la cuestión. Acá las cosas siguen normalmente y esto se soluciona mediante la cuestión electoral. Participar electoralmente, que el pueblo esté tranquilo, que se van a dar el calendario electoral, que la enmienda tiene asegurada el va por vía referéndum, aunque el referéndum no es vinculante, que ya se le va a dar la participación a la gente. Pregunta, Agri, porque yo ese detalle no lo tengo. Sí. ¿Él sigue con la enmienda o con la reforma de la Constitución? Le metieron en la cabeza la enmienda. Porque hace un año y medio, cuando yo sostuve una reunión así, como amigo, él estaba así, pero rotundo, cuando yo le pregunté, rotundamente me dijo no, a la enmienda no. La enmienda no. No, ese no es el camino para que yo me vuelva a candidatar. Lo que pasa es que le tiene al abogado, pero principalmente le tiene a los, digamos, a la dirigencia, a los senadores del Frente Guasú. Y son ellos los que prácticamente tomaron esa decisión tan grave de acoplarse al Partido Colorado, de acoplarse a Cartes, y de prestarse a esta pésima jugada política que prácticamente le resta votos a Lugo en el sector urbano, no así en el sector rural profundo. Pero la población paraguaya, o sea, nuestra población se ha trasladado a la ciudad. Claro. Solamente en el campo, en el profundo del Paraguay, son menos de 2 millones de habitantes. y la periferia urbana ahí por donde yo vivo también, que somos medio campesinos, mitad campesinos y mitad peones urbanos, peones obreros. Con eso completamos 3 millones. El resto, los 4 millones, viven ya en la, ciudad, en los cinturones de pobreza. Entonces, el sector urbano está controlado mediáticamente, no así el campo. El campo allá en Caguazú, en San Pedro, allá la gente está con, tiene sus condiciones propias. Claro. Pero acá en las ciudades no. En las ciudades la gente cambia de posición de un día para otro. Es el problema que tiene Lugo en este momento y que va a tener su costo. Va a tener un costo altísimo también la dirigencia del Frente Guasú. Mira, acá estoy leyendo un mensaje que mandaron los familiares de Rodrigo Quintana, el asesinado la noche del 31 de marzo, y terminan diciendo: Cartes basura, vos sos la dictadura, Lugo cobarde, tus manos tienen sangre. Yo creo que Lugo está haciendo gala de un pragmatismo, pero a mí lo que me preocupa, en lo que nos atañe en cuanto al tema de los juicios por verdad y justicia, es que no asume ningún compromiso. No lo había asumido antes y otra vez no vuelve a asumir ningún compromiso político. O sea, no dice voy a combatir los transgénicos, le voy a cobrar impuesto a la soja, no sé, vamos a cambiar el... No dice nada, no dice nada de Curuguatí, no dice nada de Guajorí, no dice nada de la marcha campesina. Ese es el último tema que quiero tocar con vos, y ya no, de verdad no te saco más tiempo, o sea que arrancá nomás. La pregunta es: ¿qué pasa con el campesinado? ¿Qué pasa con Curuguatí? ¿Qué pasa con las colonias que están siendo desalojadas? Ese es un dato no menor. Y la señal prácticamente lo tuvo la última marcha campesina de la Federación Nacional Campesina. Una marcha raleada, menos gente, menos voluminosa que los años pasados. Muy atomizado el movimiento campesino. El movimiento campesino, el campesinado, para decirte claramente, en tiempo de crisis el campesino o se achica, o bien trata de acomodarse a la situación. Y eso es lo que está pasando con el campesinado. Hay una parte que se está acomodando de alguna manera a la situación y otra que se ha achicado esperando días mejores. Esa traición del campesinado que está achicando y esperando días mejores es el, digamos, el campesinado más crítico que hay, pero lastimosamente no encuentra un partido, no encuentra un movimiento que lo exprese. Por eso la marcha de la Federación Nacional Campesina, cuyo brazo político es el Partido Paraguay Pueblo Rural, maoísmo rural, ¿sí? se ha achicado este año, chiquitita la marcha, poca gente, a pesar de que hicieron mucha propaganda, mucha movilización previa. Entonces da la pauta de que el movimiento campesino en este momento está también en su propia crisis. Y el Frente Guasú no le interpreta al movimiento campesino en absoluto. El Frente Guasú no dialoga con el movimiento campesino, sino con los caudillos. Y esos caudillos que también no perdieron prestigio, porque durante la época del Lugo no se profundizó las cosas, por ejemplo la reforma agraria, ganar más tierra para el campesinado, no se dio. Lo que se dio es por la vía de las asistencias, por la vía del asistencialismo, pero no se concretaron las metas, los objetivos que se había propuesto durante la campaña del 2006-2007. Y parece que ahora no quieren ni siquiera poner sobre el tapete esas metas, esos objetivos del 2007. Tienen temor de presentarlo. Tienen temor porque a que la gente le diga, pero ¿qué hicieron entre el 2008 y el 2012? Claro. Tienen miedo de eso. Claro. Es la dirigencia del Frente Guasú. No lo digo por Lugo, sino por la dirigencia. Sí, claro. Esa dirigencia. Qué bárbaro. Esa dirigencia del Frente Guasú está muy, muy vapuleada también. A veces cuesta hacer nombre propio, pero todos sabemos de quiénes se trata, ¿no? Pero bueno, Agri, te agradezco, no sabes, te agradecemos desde el alma esta comunicación con vos, y bueno, y que siga todo, Dios quiera, que todas tus cosas sigan bien como siempre, la familia que siga creciendo, hermosa como va creciendo. Y que bueno, y que nos mantengamos en comunicación y como siempre decimos en esta última época, le tenemos que agradecer al enemigo que nos hace reverdecer en la lucha, ¿no? Es una forma de volver. Sí, así. Por lo menos, hermano. Te dejo que saludes, si querés mandar un saludo para la audiencia, agradecido. Un abrazo afectuoso para los compatriotas que escuchan este programa y también a los compatriotas latinoamericanos que escuchan, porque esta es una de las voces que tenemos fuera de la frontera. Entonces tenemos que cuidarla y apreciarla, y sobre todo a esa audiencia que sigue que le sigue a la retaguardia. Ahí gracias, va. Ángel. Gracias, hermano. Que siga todo bien y nos mantenemos siempre en comunicación. Gracias. Ok. Divididos, un tema dedicado a Rodolfo Walsh. Muy buen tema, muy bueno Moyo, muy bueno Divididos. Y la verdad que ya el tema Paraguay, teníamos un par de audios del final de la marcha campesina, pero yo creo que ya con el panorama que nos dio Agripino, Agripino Silva Invernizzi, nuestro compañero, creo que tenemos una mirada como tipo radiográfica. Hay otros aspectos, hay aspectos que están interesados en desatar violencia por intereses propios, ¿no? Pero bueno, la cosa está para dirimirse. Paraguay es un espacio muy complejo, pero que para que veamos, como siempre decimos, es un espejo en el cual mirarnos. ¿Por qué? Porque en Paraguay las cosas pasan sin cortapisas, pasan sin maquillaje, pasan así como son. Y tenemos que aprender. Y el mensaje este de la Embajada de Estados Unidos, ejerciendo de hecho fácticamente y simbólicamente un poder paternalista y direccional en la estructura del poder, dirigiéndose al Poder Ejecutivo Nacional, al Poder Legislativo y hasta los partidos políticos, manifestando la conducta que debe tener el Paraguay, es algo que nos tiene que preocupar y servirnos para ver cómo está jugando también en nuestro país la Embajada de Estados Unidos. Porque, bueno, veamos y prestemos atención, tenemos un gobierno, un régimen totalitario que maneja los tres estados de la República Argentina y tiene bajo su mando una fuerza militarizada y armada y un aparato jurídico y un sostén legal que le va a permitir hacer cualquier tipo de tropelía. Así que estemos atentos, esto es lo que viene, a esto es lo que nos enfrentamos. Y lamentablemente, la verdad que tenemos mucho, ¿no? Tenemos mucho, pero tenemos una buena noticia para festejar, digamos, las malas noticias. Belén, la joven tucumana que fue absuelta de la acusación de homicidio por un aborto espontáneo. ¿Por qué decimos que es una mala noticia? No porque la hayan absuelto. La mala noticia es que ni siquiera tendría que haber estado en cuestión. Y menos judicializada. Y menos presa, 3 años. ¿Qué dice Belén, entre otras cosas? Dicen, ¿quién me devuelve los 3 años que pasé presa? No quiere volver a Tucumán porque tiene recuerdos muy malos y quiere empezar una vida nueva. Este fallo le va a servir a muchas otras mujeres para darse cuenta de que tenemos derechos. ¿Cómo fue el tema? La chica tuvo un aborto espontáneo y al ser atendida por el aborto espontáneo, los médicos dieron parte a la policía a un juzgado y terminó 3 años presa por homicidio, agravado por el vínculo. Fue un aborto espontáneo, no, y por más que haya sido un aborto, fue su decisión. Eso es lo que digo, festejar la mala noticia, ¿no? Tenemos que festejar que fue absuelta, pero realmente tenemos que dolernos y reclamar a este Estado. ¿Por qué la detuvieron? ¿Por qué la detuvieron? A ver. Mira, yo creo que directamente vamos a ir al tema número 5, que se llama Hijos del Cañaveral. Otra vez seguimos con Residente y después vamos a entrar con las mentiras de Mau. No te lo pierdas, que viene el capítulo Las mentiras de Mau. Nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda del monte. Crecimos pero pa' que otro se aproveche. Somos un pueblo con dientes de leche, los hijos del trabajo sin merienda. La limonada para el capataz de la hacienda, todo lo que sobrevive. Somos la caña fermentada del Caribe.

el régimen totalitario que nos gobierna es difícil de comprender porque es difícil salir del asombro. Yo creo que como pueblo estamos tardando demasiado en el asombro. Esto es así. Esta gente no se equivoca. Esta gente sabe lo que hace, sabe a qué viene. Y no son los únicos, esto es una corriente mundial global. Vamos a ver un breve artículo que la verdad que nos hubiera gustado poder desarrollar un poquito más, pero bueno, tuvimos, todo no se puede, ¿no? Tuvimos un panorama desde Paraguay bien actual y bien profundo. Y ahora vamos a ver esto. Decían así, después de 1989 solo se hablaba del fin de la historia, en la democracia y la economía de mercado. En la actualidad, estamos experimentando la aparición de un fenómeno nuevo en la forma de un liderazgo autoritario populista. De Putin a Donald Trump, pasando por Erdogan, que es el totalitario de Turquía. Claramente una nueva internacional autoritaria está logrando cada vez más definir los discursos políticos. Le preguntan, ¿acertó su coetáneo Ralph Dahrendorf cuando pronosticó un siglo XXI autoritario? ¿Se puede, de hecho, se debe hablar de un cambio de época? Incluso si no hay una tendencia inequívoca hacia un nuevo autoritarismo, obviamente estamos pasando por un enorme giro a la derecha. De hecho, una revuelta de la derecha y la campaña pro-Brexit en Inglaterra, que fue despiadada para separarse, mostró el enorme giro a la derecha de la población de Inglaterra. Y después, por otro lado, lo que dice, también dice que esto es una tendencia en Europa, ¿no? El tema de cerrar fronteras, el tema de la xenofobia y el tema de justamente cerrarse a todo lo que venga de afuera, a todo lo que sea diferente, con la creencia de que lo propio es lo mejor. Y por otro lado, hablando de las izquierdas, dice, la izquierda en Europa tiene que preguntarse por qué el populismo de derechas está teniendo éxito a la hora de ganarse a los oprimidos y desfavorecidos para el falso camino del aislamiento nacional. Habría que hacer de nuevo que fueran reconciliables los programas políticos. Repetimos, esto creo que es algo que puede ser para Europa, pero también uno podría ver si algo cabe acá. La izquierda en Europa tiene que preguntarse por qué el populismo de derechas está teniendo éxito a la hora de ganarse a los oprimidos y desfavorecidos para el falso camino del aislamiento nacional. Habría que hacer que fueran reconciliables los programas políticos. Bueno, vamos a ir pensándolo y vamos a escuchar primero un algo muy simpático, un resalto de alguna de las cosas que dice el presidente de la Nación, que dijo, mejor dicho, Mauricio Macri. No quiero que exista ninguna duda en nuestra relación, que vos no dudes ni un instante que yo estoy acá para intentar ayudarte. Ayudarte a que salgas adelante, ayudarte a que tengas un mejor futuro. Y esta es la manera. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, es mentira de él. No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No. Honestamente no creo. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. A ver, cuestiones que, Lucio, sin lugar a dudas, van a impactar en el bolsillo de los argentinos. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. No vas a perder nada de lo que ya tenés. No te vamos a dejar solo. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. Cuando te dieron la explicación, o nos dieron a todos la explicación de parte de Macri con los Panama Papers, que además llevas adelante vos en tu grupo de investigación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le creemos? No. Pensalo de nuevo. Sé que hay alguna gente preocupada por estas denuncias de los Panama Papers,

Sí, me preguntaba si yo era montonera, a lo que le respondía que no. Los guardias comenzaron a hacer un asado y a tomar vino y a emborracharse. Y a uno se le ocurrió torturar a este prisionero y comenzaron a torturarlo nuevamente. Esta vez no querían ninguna información, señor presidente. Se divertían y gritaban. Era una orgía. Y lo único que querían, y discúlpenme, señor, lo que voy a decir, pero el único objeto de esta tortura que duró horas y horas era que este prisionero dijera: me la como doblada y mi madre es una hija de puta. Estuvieron horas torturándolo, tratando de que lo diga. Y no lo dijo, señor presidente, no lo dijo. No lo dijo. ¿Qué dirá lo pérfido? A mí me gustaría encontrarlo a lo pérfido. No yo. Porque este relato es mucho más extenso. Y el relato de una mujer de más de 70 años. ¿Qué dirá el presidente de la nación? La inefable y dulce María Eugenia Vidal. ¿Carrió? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Piensan que van a avasallar y a devastar esta historia? ¿De verdad piensan que es una cuestión de choripán sí o choripán no? ¿Creen eso? ¿Qué sé yo? Por ahí tienen razón. Lo único que sé es que el cinismo de estas personas, no tiene límite. Fue a la Corte Penal Internacional, Mauricio Macri, el presidente argentino, y reafirmó el pleno compromiso de la Argentina en defender los derechos humanos, condenar los delitos de lesa humanidad y todo tipo de violencia. Es un cínico crápula. Es un violento abusador. Que fronteras adentro se nos ríe de la desgracia que provocaron desde el Estado. Y cuando sale al exterior saca pecho y no duda en investirse de un mérito y una virtud que no le es propia. Eso para que veamos quiénes nos gobiernan. Un día en el que el Papa Juan Pablo II humilló a Monseñor Romero en el Vaticano. El obispo salvadoreño, que fue elevado a beato, viajó a Roma con las pruebas de la persecución de la dictadura a los sacerdotes. Hace 37 años fue asesinado. Antes de que las ruedas de una tanqueta pasaran por encima del rostro del sacerdote salvadoreño Octavio Ortiz, un verdugo le había cortado el cuello con un cuchillo. Los grupos paramilitares que respaldaban la dictadura del general Carlos Humberto Romero Mena lo habían acusado de darle apoyo de pertenecer a la guerrilla del Frente Farabundo Martí. Monseñor Romero llegó con cita confirmada al despacho papal, pero no fue recibido. Los ayudantes del pontífice se las arreglaron para que la reunión no se diera. Ya debe saber que el correo italiano es un desastre, fue la frase que le dieron como excusa. Le cerraron todas las puertas en la cara. Impaciente, casi despreciativo, el Papa le responde: ya les he dicho que no vengan cargados con tantos papeles, aquí no tenemos tiempo para estar leyendo tanta cosa. Y así fue. En el barrio humilde de San Salvador, el Evangelio lo mataron con crueldad y hasta dijeron que era guerrillero. La gente que lo mató eran alumnos de la Escuela de las Américas, en Estados Unidos. Y para que vean que no van a devastar nuestra memoria, ni tampoco la lucha, vamos a escuchar a otra más de nuestros próceres vivos y que nos halaga y nos privilegia con su afecto y con su ejemplo cada día. Norita Cortiñas es el reporte número 7. Muy importante, muy muy importante, con consignas diversas,

Vamos a escuchar qué pasaba, porque el modelo que nos están aplicando es el modelo de control español. Vamos a ver qué pasaba en España, especialmente en Andalucía y en tantos lugares donde la gente quiso ser libre. Vamos a escuchar el tema número 7 y después vamos a contar una historia que pasó en Paso de los Libres con militares que se ofendieron en el Día de la Memoria. Verde, Blanca Verde, con Carlos Cano. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca y verde. Ay, qué bonita, verla en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca, verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Qué alegres cantan las golondrinas, tierra sin amor, tierra de espigas, verde, blanca y verde. Como relucen las amapolas de Andalucía trabajadora, verde, blanca y verde. Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca y verde, verde, blanca y verde. Tierra de luchas y de opresiones, esa España. Madre patria. Pero hoy día tenemos un virrey nominado por Aznar para destruir la patria grande y destruir todas nuestras esperanzas. Pero, nunca te olvides que siempre va a haber alguien marchando. Marchando adelante, oponiéndose, diciendo no. Con alegría, con entusiasmo, sin bajar los brazos, pero nunca más

Los recordaremos cálida, alegre y pacífica, como siempre estaba junto a su madre, Nora. A ustedes, Jorge, Berti y Macarena, los abrazamos en este triste momento. Hasta siempre, querida Nora, las abuelas. Y sí, creo que nos vamos yendo ya. Le dejamos de regalo el último Hasta Donde Llegue de Macri, que es el reporte número 9. Sigamos, porque no nos tenemos que olvidar quiénes son, dónde están, dónde estamos nosotros, con los ojos bien abiertos. Gracias, Natacha Bianchi, cada día más exigida y cada día respondiendo como Messi cuando lo apretan contra el lateral. Gracias. Alrededor del tema Correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. Sí, Juan Domingo Perdón. Un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. Por eso lo aclaman. Más allá que el doctor Aguad, como todos mis ministros, asumieron un compromiso conmigo desde el primer día, o sea, con ustedes. El compromiso es dedicación, trabajo en equipo y honestidad. Y honestidad significa que la ley es igual para todos, que no hay privilegiados, que la ley se aplica igual para un amigo, un pariente, un poderoso o un humilde. Él actuó conforme a la ley, creo que técnicamente lo ha hecho bien, como han dicho otros expertos que hemos consultado, pero no alcanzó porque no previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por supuesto, porque lo que quiere la gente es un funcionario que se humille pidiendo disculpas, más allá de que el tipo después vuelva a detentar el poder. Que la única buena intención que tuvo el ministro es resolver algo que durante 14 años no se resolvió y los perjudicamos fuimos todos los argentinos. Sí, Juan Domingo Perdón. Un candidato que siempre está dispuesto a reconocer sus faltas. La sanción de esta ley de movilidad jubilatoria del 2008-2009 nunca fue modificada. Había un gran consenso político en función de eso. Bueno, la pregunta concreta es, ¿por qué se les ocurrió cambiarla ahora? La resolución no fue publicada en el boletín oficial. Yo di la orden, ya se anuló. Con lo cual se liquidará como siempre. Sí, bueno, es cierto, se trabó burocráticamente y la verdad fue una mierda la forma en que fue diseñado el sistema, ¿no es cierto? Y aparte yo les dije desde el primer día que si querían magos, a Copperfield. Y si querían infalibles, busquen en otro porque yo soy falible. Creo que me caí un poco en la gente de alguna manera y a toda esa gente humilde yo les pido perdón. Lo que sí comprometo, así como si me equivoco, pido disculpas y corrijo, es honestidad y dedicación, que esa es la base de nuestra relación. Porque ser sincero no es igual a ser honesto. Un grito de corazón, viva perdón, viva perdón. Juan Domingo Perdón no hace, pero pide disculpas. Cuando uno hace tantas cosas, también comete errores. Lo importante es no persistir, no decir, no, yo no me equivoqué y querer dar la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar en vez de dar un paso atrás. Reconozco que como autoridad de esta ciudad y como jefe comunal no hice las cosas bien, pero yo tuve buena intención, es decir, quise hacerlo bien. Esto yo nunca lo voy a hacer. Si me equivoco, doy el paso atrás y lo corrijo. Hambre y desnudez. Escucha y levántate. La gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien quiero guardar, poder vivir un mundo de paz.